Continuamos en vivo. Temita dedicado a todos los enamorados. Momento romántico. Arriba, todo tropicalísima. Y todo el país. ¡Cumbia! Ese instante no te vas. Por lo que me haces sentir, no me puedo controlar. Y no sé si decírtelo, que muero. No sé si decírtelo.